Bienvenidos a Santa Suburbia. ¿Qué onda, Alex? Soy yo, Gabriel, desde México. Nada más te hablo aquí rápidamente para saludarte y felicitarte, mi hermano, por este espacio. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos en contacto, ¿ok? Un abrazo por ahí a todos y ya no sé qué más decir. Dios te bendiga, hasta luego. Pues gracias, Gabriel, por tu saludo y por toda la ayuda que tú siempre brindas a este servidor y a este espacio. Bien, esta noche tenemos un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre la actitud individualista versus la actitud de comunidad. Y más adelante vamos a definir esas cosas y a qué nos estamos refiriendo. Hoy tenemos un invitado también desde México, bastante conocido en lo que le llaman el ámbito de la blogosfera cristiana. Él tiene un blog que se llama La Guarida del Perro, y voy a poner el enlace ahí en las notas. Y ustedes lo conocen como El Perro y su nombre es Miguel Quintero Jr. Miguel, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Gracias por la invitación que me has hecho. No, para mí un placer, hermano. Mira, me gustaría, para los que no te conocen, que no deben ser muchas personas, que tú digas algunas cosas sobre ti y también un poco de lo que tú, las actividades ministeriales que tú cumples. Bien, mi nombre es Miguel Quintero. Soy maestro de profesión y también perro por convicción. Eso de ser perro lo saqué de una plática de Vernon McGee. Él hablaba de un tipo que se llamaba John Bassar. Él decía que él era el perro del buen pastor porque no merecía el nombre de pastor. El nombre de pastor solamente lo merecía Jesús, pues él es el buen pastor. Y bueno, yo ni siquiera soy el perro del buen pastor. Yo soy un perro callejero, recogido, que estoy en entrenamiento para recoger a las ovejas negras, para seguir a las ovejas negras y traerlas al maestro. Soy de Chihuahua, en México. Y bueno, eso es... creo que es lo que puedo decir. Me parece muy, muy simpático tu relato. Y habíamos discutido sobre el tema que podríamos hablar. Y el tema que concordamos era este asunto sobre la actitud individualista versus la actitud comunitaria. Sería bueno para los oyentes que definiéramos de qué estamos hablando exactamente. Así que si tú quieres, vamos a empezar por la actitud individualista. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Bien, cuando hablamos de actitud individualista contra la actitud comunitaria, estamos hablando del cristianismo. ¿Cómo concebirlo? ¿Concebirlo solamente como una relación entre yo y Dios o una relación entre Dios y nosotros como somos la iglesia? Exacto. Entonces la actitud individualista viene siendo algo más bien un enfoque en uno mismo sin realmente prestarle atención a la iglesia, por ponerlo así, el cuerpo. Y la comunitaria es más bien un enfoque más global, más unido, más pluralizado, por ponerlo así. ¿Verdad que sí? Sí, el enfoque tiene que ir hacia la iglesia. Yo creo que tendríamos que partir de que el cristianismo fue diseñado para vivirse en comunidad, y esa comunidad es la iglesia. Y bueno, el cristianismo fue diseñado para vivirse en comunidad porque el hombre fue diseñado para vivir en comunidad. Háblame un poco de eso, porque ahí iba yo. Te iba a preguntar, ¿dónde tú crees que se originan más o menos esas dos actitudes? Bien, mira, cuando hablamos de que el hombre fue diseñado para vivir en comunidad, tenemos que irnos hasta el libro de Génesis, los orígenes, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y curiosamente, el versículo que sigue dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y enseguida agrega unas palabras muy interesantes, dice, varón y hembra los creó. Es decir, desde el momento en que Dios concibe al hombre para hacerlo a su imagen y conforme a su semejanza, lo concibió como alguien que tenía que ser completado por alguien más. En este caso, la mujer. Luego podemos ver más adelante en Génesis 2, que yo lo veo como un relato que complementa Génesis 1. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y eso es interesante porque, ¿por qué Dios hace esa pregunta? ¿No estaba él para hacernos compañía? ¿No estaba el hombre con Dios? qué dice Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra? Y después dice, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces hace a la mujer. Uh-huh. Bien, somos diseñados para vivir en comunidad. Sí. Y si no podemos vivir en esa comunidad, si no podemos vivir de esa manera como fuimos concebidos, es por el pecado. El pecado es el que vino a romper con la comunidad, vino a romper con las relaciones que teníamos. Primeramente nuestra relación con Dios y después nuestra relación con los seres humanos. Es algo curioso, pero cuando Dios pasea por el jardín y dice, ¿dónde estás? Comienza a buscarles y luego pregunta, ¿así que comiste del fruto que yo te prohibí que comieras? El hombre luego inmediatamente señala y dice, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Y desde ese momento estaba rompiendo su relación con Dios, ya le estaba acusando por algo y además estaba rompiendo su relación. Unos momentos antes había dicho, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada varona porque del varón será sacada, y de repente ya está diciendo, no, es la mujer que tú me diste, sí. No es la mujer que yo no es lo que yo quería, yo estaba bien, a gusto, estaba solo, pero tú me diste una mujer. Podemos ver cómo el pecado rompe con las relaciones, y bueno, podemos ver cómo rompe con el diseño de la comunidad para el que fuimos creados. Sí, y es muy interesante eso, porque es como que desde que el hombre busca una conveniencia o le conviene resguardarse, de ese momento recurre a la segregación, a separarse. Y mira, no quiero irme muy lejos de un punto que tú estabas hablando sobre cuando Dios creó al hombre a su imagen. Nosotros los que afirmamos la doctrina trinitaria, para nosotros es un punto muy significativo eso, porque vemos que aquel que dice, bueno, si Dios es uno y Dios creó al hombre a su imagen, entonces no hay nada de sentido comunitario en eso, pero nosotros sí vemos un sentido comunitario incluso en la persona de Dios, ¿no es así? Así es. Hace tiempo que leí el libro de Discípulo de Juan Carlos Ortiz. No sé si has tenido oportunidad de leerlo. No, realmente no lo he leído. Ok, él habla de algo muy interesante. Él habla de un concepto de amor, uh-huh, al que él llama amor puré de papas. Y cuando él habla de la unidad de la iglesia, dice que nosotros somos como un montón de papas repartidas en el campo. Y entonces somos recogidos, después somos pelados, y después somos servidos, y entonces parece que ya estamos juntos, pero no es así. Las papas, para estar juntas realmente, necesitan ser peladas, cocidas, y después machacadas una por una, hasta que forman una sola masa, y se convierten en puré. Y luego él agrega una frase muy extraña, y dice, con todo el respeto, Dios es tres papas hechas puré. lo que él está diciendo es que el amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es tan perfecto, que los ha unido tanto, que no tienen que identificarse cada uno por separado y decir, yo soy más importante que este. Mm. Ellos saben cuál es la participación que tiene cada uno. Esa es la comunidad, esa es la Trinidad. No puede ser entendida, pero cuando entendemos eso, entendemos la oración de Jesús cuando él dijo, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Exacto. Exacto. O sea que es hermoso eso, porque vemos que en la persona de Dios hay una comunidad, y entre nosotros los que somos de su cuerpo también, idealmente debe haber una comunidad, y también esa comunidad se realiza cuando tenemos comunión verticalmente con Él, por ponerlo así. Así es. Vamos a ver, ¿qué actitud vemos más prevalente hoy día en la iglesia, en estos tiempos, en el 2006? Yo creo que la actitud que se ve en la iglesia, la actitud que podemos ver en la iglesia actualmente, tiende más hacia la individualidad, uh-huh, que hacia la comunidad. Uh-huh. Somos personas que buscamos más sobresalir que buscar edificar. Uh-huh. Tengo algunas palabras para comparar qué es el individualismo contra la comunidad. Uh-huh. En el individualismo lo más importante es el yo. En la comunidad lo importante es nosotros. Jesucristo afirmaba que nosotros deberíamos orar Padre nuestro, no Padre mío, no mi Padre, sino Padre nuestro. Buen punto, sí. Como meta, las personas en el individualismo quieren la admiración, mientras que en la comunidad lo que se busca es la edificación. Podemos decir, los líderes de las iglesias en donde el individualismo está prevaleciendo son personas que quieren ser carismáticas, quieren ser conocidas, más que edificar el cuerpo de Cristo. La manera de enseñar en el paradigma individualista es el discurso, el monólogo y no el diálogo. En cambio, la enseñanza en la comunidad tiene que ver más con compartir vida, tener un diálogo abierto con las personas que nos rodean. Y en ese afán de protagonismo también, la iglesia a veces en el individualismo se está preocupando más por llenar el edificio que por alcanzar al mundo. Háblame un poco más de eso, porque tú identificas ese fervor, ese deseo de llenar la iglesia con el individualismo. ¿Cómo puede ser eso? Si al llenar la iglesia realmente estamos no estamos uniendo un grupo de personas dentro de una congregación, ¿por qué eso debe relacionarse con el individualismo? Bien, mira, estamos hablando de que en el individualismo la meta es la admiración, es el sobresalir, es el recibir, es mi relación entre yo y Dios, mi relación, mi devoción. Mis relaciones se vuelven superficiales. Te necesito, me necesitas y se vuelve una especie de codependencia. En la comunidad, el énfasis es en nosotros, en la edificación, en el dar. Las relaciones se vuelven íntimas. Es cierto, también nos necesitamos, pero nos necesitamos porque nos edificamos unos a otros. Y cuando se preocupa la gente por llenar un edificio, es para sobresalir, quizá en un individualismo corporativo, pero finalmente es un individualismo que les aísla de los demás cristianos en el mundo. Cuando nos preocupamos por alcanzar al mundo, no me va a importar si la persona a la que le comparto va a mi iglesia o va a la tuya. Simplemente es una persona que forma parte del reino. Sí, entonces estamos poniendo un enfoque. O sea, el individualismo se puede manifestar en cuanto a mi grupo y yo. O sea, lo que me hace particular este grupo. Pero aunque yo esté rodeado de un grupo, yo pudiera caer en el individualismo porque yo estoy buscando lo especial de mí y de mi entorno y de lo que yo hago y del círculo en donde yo me muevo versus la gloria de Cristo. O sea, yo no quiero ponerlo así tan drástico, pero es que de verdad que es un enfoque muy diferente. Así es. Hace un par de semanas estaba platicando con los hermanos de la iglesia y estábamos hablando acerca de Hechos capítulo 15, cuando se presenta la primera oportunidad para que los cristianos se separen unos de otros, los gentiles de los judíos. Dice la Biblia que unos fariseos que habían creído fueron con una queja y ellos decían, es necesario que aquellos gentiles que han creído se circunciden y sigan la ley de Moisés. Y quizá ahí en ese momento ellos hubieran querido destacar como grupo y decir, todos tenemos que seguir siendo iguales. Y a lo mejor los gentiles pueden haber dicho, pues háganle como quieran, nosotros nos gustan los chicharrones y nos gusta el chivito estrangulado. Y nos gusta las cosas como las vivimos y como las hacemos. Sin embargo, las cosas que los apóstoles les piden a los gentiles que guarden, ellos las guardan. Y los fariseos que habían creído aceptan a ese grupo de gentiles aún sin que se circunciden y aún sin que guarden, por decirlo de alguna manera, la ley de Moisés. Y entonces podemos ver cómo en la iglesia se buscó más la unidad, la comunidad y la separación y el cisma de esos dos grupos. Muy bueno. Te iba a preguntar, ¿cuáles son algunas de los ejemplos prácticos de una, o sea, de actitudes individualistas que quizá pudiéramos tener o pudiéramos identificar en nuestra congregación? Ya hablamos de buscar el reconocimiento, ya hablamos de buscar lo especial en nosotros. ¿Qué otras cosas pudiéramos decir que son ejemplos? Bien, en la toma de decisiones quizá, como lo decíamos, en la toma de decisiones se puede ver más el individualismo. Se tiene que dar mi idea, si no estamos bien. Y hay personas que bueno, entre los bautistas es muy común, no sé si en otros grupos de cristianos, pero las famosísimas sesiones de negocios. Y las famosísimas sesiones de negocios han hecho cismas entre iglesias bautistas de personas que dicen, bueno, ya que mi idea no se llevó a cabo, entonces yo agarro mis canicas y me voy a otro lado y forman otro grupo diferente en el que estaban. Y tú sabes que, bueno, que en el primer episodio de Santa Suburbia estaba hablando con Rafael Pérez y él hizo una observación muy parecida a la que tú acabas de hacer. Y él decía que en todas las separaciones doctrinales, siempre, históricamente, ha habido alguien quien no ha cedido, quien ha dicho, bueno, es mi manera o es ninguna. Y es interesante que tú vuelves como a recalcar ese punto. Como que ese es la bifurcación de las separaciones, de las segregaciones. O sea que eso me dice a mí que este es un tema muy importante que hay que reflexionar. ¿Cómo se vería la iglesia si hoy, o sea, hoy día, no con palabras ideales, sino hoy día, la iglesia de hoy, si tendiéramos más hacia la actitud comunitaria, qué veríamos como resultado? Bien, para ver el hacia dónde vamos o hacia dónde tenemos que ir, tenemos que ver de dónde venimos. La iglesia original, y en la iglesia original podemos ver que ellos estaban juntos, que tenían en común todas las cosas, que vendían sus propiedades, que repartían según la necesidad, que comían juntos, que estaban unánimes, que eran de un solo corazón y de una sola alma, que ninguno decía ser suyo propio lo que poseía. Y yo creo que hacia allá es a donde tenemos que ir. Y el cristianismo tiene que encaminarse, quizá no a tomar las cosas literalmente, las prácticas eran una cuestión también un poco cultural, pero sí tenemos que ir hacia este ser más comunitarios. Y bien, a lo largo de la historia se vieron varias respuestas. Podemos ver en la iglesia católica el monacato o el monasterio. Es una respuesta en contra de la religión establecida. Y comienzan a formarse cierto tipo de comunidades. Y no pienso que tengamos que llegar a formar comunidades que tengan que ser aisladas del mundo como los monasterios. Pero yo creo que la iglesia tiene que vivir en una comunidad y tenemos que mostrar ese amor. Y ese amor solamente se va a mostrar de una manera práctica, de una manera en la que la gente tiene que ver cómo nos servimos los unos a los otros. Jesucristo decía, vosotros sois la luz del mundo. Y decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y a veces nos preocupamos mucho porque la gente vea las cosas buenas que hacemos, o más bien que no vea las cosas buenas que hacemos, porque estamos peleados con las buenas obras. A veces como cristianos hijos de la gracia, se nos olvida que fuimos creados para buenas obras. Sí. Y que la gente tiene que ver cómo nos amamos. La gente tiene que desear ser amada de la misma manera en que nosotros nos amamos. Y esto no va a ser alcanzado haciendo las mismas cosas que hacemos siempre. Esto va a ser alcanzado cuando nosotros comencemos a vivir el cristianismo, no en la iglesia solamente. No un cristianismo de templo, no un cristianismo dominguero, no un cristianismo de reuniones, sino un cristianismo de cotidianeidad. Tenemos que vivir un cristianismo en el que estamos reunidos unos con otros, no para tener un culto, sino para tener comunión unos con otros. Así es. Para vivir unos con otros, para comer unos con otros, para jugar unos con otros. Mira, hace unos segundos tú tocabas el tema de la primera iglesia, de cómo ellos tenían las cosas en común. Y yo creo que ese punto en particular toca una tecla bastante, ¿qué te digo?, profunda en el corazón del hombre moderno, el hombre o la mujer, o sea, de la persona de este tiempo, porque nuestra sociedad, como tú bien sabes, tiende mucho hacia la individualidad, hacia el consumismo, hacia tener las mejores cosas, las posesiones, vestir bien, verme bien, cómo me estoy viendo. Y todo eso, o sea, nosotros recibimos un bombardeo de medios día a día. Y yo creo que eso influye mucho en cómo vemos la iglesia, porque lamentablemente, y esto también debe ser parte de nuestra naturaleza, que tendemos hacia tratar de doblar las cosas de Dios, hacia las cosas que no, como que nos acomodan un poco. Entonces, ahí yo veo también un poquito de influencia en esa parte. ¿Qué tú crees de eso? Es lo que decíamos un poquito al principio, el mundo y el pecado es el que ha influenciado para que las relaciones se rompan. Y una forma de hacerlo es precisamente esa idea que se nos ha metido de ser únicos. Ahora, el detalle es que Dios sí nos creó únicos, nos creó diferentes unos de otros. Nos dio dones, nos dio talentos y nos dio cualidades diferentes unos de otros, pero no para sobresalir unos por encima de otros, sino para necesitarnos unos a otros y servirnos unos a otros. Sí, ahí está la clave, que el enfoque comunitario no está preocupado con el, ok, ¿qué me hace a mí especial para que la gente me vea a mí? Incluso tú ahorita dijiste acerca de hacer las buenas obras para darle la gloria al Padre. O sea, que la finalidad no es mírame a mí, mírame lo bien que hago esto, ni mira lo bien que mi iglesia es la mejor iglesia de este pueblo, sino, o sea, ¿qué me importa? A mí no me importa lo que digan de mí, o sea, yo estoy enfocado en la gloria del Señor. Y mira, quería traer este pasaje en 2 Corintios 11. Al final, Pablo está hablando de todas las cosas que ha pasado, de que ha pasado peligro de río, peligro de ladrones, azotado, golpeado y todo eso. Y entonces, en el verso 28, él dice, y además de otras cosas, lo que a mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, y en esas palabras tan sencillas, yo estoy notando un desprendimiento de lo que es su inocencia, quizá. O sea, a mí me dieron, pero yo no tenían por qué darme, porque yo no le he hecho nada a nadie. O sea, él no está metiéndose en ese tipo de trifulca, sino él está diciendo, lo más importante para mí era la preocupación por las iglesias. Y yo veo impreso en Pablo ese corazón comunitario, que de verdad, o sea, que muchas veces no lo vemos entre nosotros mismos. ¿Qué tú piensas? Es curioso que menciones a los corintios, porque cuando estaba estudiando un poquito acerca de la primera iglesia, una de las preguntas que tú planteabas era si la primera iglesia tendía hacia lo comunitario o hacia lo individualista. Y bueno, podemos ver que en general tendía hacia lo comunitario, pero curiosamente los corintios era un pueblo que tendía hacia el individualismo. Sí, es verdad. Y lo vemos desde la primera carta, cuando ellos comienzan a discutir y dicen, no, pues yo soy de Cefas, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo, decían algunos, los más espiritualoides. Y Pablo habla algo muy sencillo también, que nosotros a veces hemos sacado de contexto, porque hay un pasaje, unos capítulos más adelante, que es cuando habla que somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, él dice, no saben que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere al templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y a veces ese pasaje lo sacamos de contexto y lo queremos equiparar o lo comparamos con el capítulo 6, donde dice que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, pero en el capítulo 3 no está hablando de nuestro cuerpo individual, está hablando del cuerpo que somos como iglesia. Totalmente de acuerdo, definitivamente. Entonces, Pablo sí rescata lo que es la comunidad. Pablo sí distingue lo que es la comunidad, ese enfoque comunitario, y lo podemos ver muy claramente en este pasaje. Y aunque él, a lo mejor él tuvo la oportunidad quizá de decir, mírenme a mí, él prefirió trabajar para engrandecer el reino de Dios. Él prefirió trabajar para edificar la iglesia. Sí, definitivamente. Oye, y este punto, uno que a mí me interesa entrar, es el asunto de estas dos actitudes con referencia a la salvación. Y te digo por qué. Porque muchas veces nosotros predicamos y en cierta forma como que en nuestra predicación estimulamos la actitud individualista al decir, tú has buscado una relación personal con el Señor. Tú has buscado tu salvación individual. Y qué sé yo, lo ponemos en ese lenguaje que la persona, si en respuesta a una predicación así, si esa persona dice, bueno, pues yo puedo buscar a Dios en mi casa y no necesito una iglesia, con una predicación así, yo como que no lo culparía, porque realmente veo como que eso es lo que se le ha predicado. ¿Qué tú crees sobre esa situación? De hecho, ese es el evangelio que estamos predicando. Es un evangelio demasiado barato, demasiado fácil para las personas, porque es solamente mi relación entre yo y Dios. Pero si analizamos la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, él dice, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la única oportunidad que como cristianos tenemos de demostrar ese amor, de acuerdo al contexto de este pasaje, es en la iglesia. En la iglesia es como podemos mostrarnos el amor unos a otros. Jesucristo decía, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y no es un amor simplemente hablado, un amor oral, sino tiene que ser manifestado, tiene que ser, o sea, yo usualmente cuando hablo con las personas trato de enfocarle al diseño que Dios le ha dado, el propósito que le ha dado para integrarse dentro de una comunidad. O sea, cada uno de nosotros, como tú decías hace un rato, tiene algo en particular que Dios ha puesto en nosotros nos ha creado, nos ha dado un propósito, pero ese propósito se efectúa en la comunidad. Entonces, si nosotros nos mantenemos alejados, pues no ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado a hacer. Y también ellos como que se pierden de recibir de nosotros, y nosotros nos perdemos de recibir de ellos también. O sea que como tú decías al principio, la escena como que no cuadra. Bien, así es. El amor tiene que ser práctico, porque el amor de Dios fue un amor demostrado, no fue un amor platicado. Él no solamente dijo te amo, Él se entregó por nosotros. Uh-huh. Él vivió y murió por nosotros. En eso consistió el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero y murió por nosotros. Sí, no, definitivamente. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué tú crees que sería una persona que nos esté oyendo ahora mismo y quizá haya sentido en su corazón que sí, que haya vivido con una actitud bien individualista, o que quizá reconoce que en su congregación tiene esa actitud individualista o de separación con las demás iglesias? ¿Cuáles serían algunos pasos prácticos que pudiera dar una persona para cambiar ese enfoque? Bien, primero quiero aclarar que no existe una receta para dejar la actitud individualista y lanzarnos a una actitud comunitaria. Pero yo creo que para vivir en, o para llegar a la comunidad, tenemos que comenzar a vivir en comunidad. Uh-huh. Tenemos que, decía hace un momento, el cristianismo sí se vive en comunidad, y tenemos que dejar esos espacios que llamamos de culto o de domingo y comenzar a vivir como cristianos, relacionándonos unos con otros en esos espacios en los que usualmente no nos reunimos. Uh-huh. en ese tipo de cosas que generalmente como cristianos no hacemos. Juan Carlos Ortiz también hablaba un poquito, cuando él hablaba de este libro que te digo que se llama Discípulo, él hablaba un poquito de cómo él como pastor se tuvo que ir robando literalmente a las ovejas. El hermano Juan Carlos Ortiz se robó a las ovejas del pastor Juan Carlos Ortiz para ir conviviendo con uno por uno, con un pequeño grupo, con un grupo que él podía alcanzar y con el que sí podía tener comunión y con el que sí podía vivir en comunidad. Uh-huh. Y de eso se trata. Finalmente, cuando analizamos el ejemplo de Jesucristo, Jesucristo convivió con 12 personas. Su grupo más grande, que le seguía y que hizo algunas cosas de las que él ordenó, es el grupo de los 120, me parece. Primero el de los 70 y luego el de los 120, que iban a las ovejas perdidas de Israel. Pero finalmente, con el grupo que convivía, con el grupo que comía, con el grupo que dormía, eran 12. Bueno, las mujeres también jugaban un papel muy importante en este grupo. Me gusta eso que tú identificaste como la cuestión de los horarios, porque ahí se manifiesta también mucho la actitud individualista, porque decimos, okay, desde que se termine el culto, lo decimos por dentro, aunque no lo digamos con la boca, pero decimos, ya este es mi tiempo. O sea, estamos, que es como el que poncha tarjeta, decimos nosotros. O sea, ya yo salí de mi compromiso con la iglesia. Ya le cumplí a mi iglesia. Sí, exacto. Ya le cumplí. Entonces, ya este es el tiempo que me toca a mí. Y entonces, eso es otra cosa que debemos como derribar un poquito. Esa separación entre mi tiempo y el tiempo de Dios. Es más o menos entregarle todo a Él. Yo creo que una de las cosas, o un paso hacia adelante en crear relaciones de comunión, es simplemente acercarnos a una persona, interesarnos por una sola persona. Cuando un maestro de la ley se acercó a Jesucristo y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo, los mandamientos conoces. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él, para salirse por la tangente, dice, bien, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la historia que nosotros hemos titulado como el buen samaritano, pero que finalmente Jesús decía, es un samaritano que iba de camino y que decidió ejercer su amor para con la persona que tenía simplemente enseguida. No podemos amar a todas las personas en el sentido de que no conozco a todas las personas, pero la persona que tengo enseguida, ese es mi prójimo y a esa es a la persona que puedo amar. Un paso hacia adelante en crear comunidad es precisamente interesarnos por la persona que tenemos enseguida. Uh-huh. Y volviendo otra vez al inicio de la plática, decíamos, la primera comunidad que podemos ver en la Biblia es la del hombre y la mujer, y quizá un primer paso sería comenzar a vivir en comunidad con mi pareja. Los padres con sus hijos, también los hermanos con sus hermanos y hermanas, y finalmente irnos extendiendo poco a poco. El detalle es que tenemos que llegar a crecer en ese aspecto, pero no va a ser algo que se va a lograr de la noche a la mañana. Finalmente Jesucristo, te digo, solamente alcanzó o influyó en la vida, sí de mucha gente, pero directamente de 12. Y esos 12 se encargaron de influir en otras personas y en otras personas hasta llegar a ser lo que ahora somos. Un montón de personas que tenemos esas ideas que Jesucristo... Fabuloso, pues yo creo que esta conversación creo que serviría de concientización, que sería el primer paso, ¿verdad? Darse cuenta de que existe esta situación y esa sería mi oración al Señor, que de verdad esto sirva para edificar a muchos. Me gustaría que si tú quieres decir algunas palabras finales de despedida o lo que sea, pues adelante. Bien, simplemente agradecerte y ver cómo... Hay un comunicólogo al que yo cito en algunas ocasiones porque, bueno, me tocó estudiarlo cuando hice mi tesis. Él es Marshall McLuhan, o McLuhan, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Pero él hablaba de la aldea global y él hablaba de medios como el Internet para llegar a ser una aldea en la que todos nos íbamos a conocer. A lo mejor no de cara, pero sí íbamos a llegar al intercambio de ideas como el que ahora tenemos. Y yo doy gracias a Dios porque quizá las personas a través de estos medios, como tu programa, por ejemplo, podemos crear una comunidad, podemos tener comunión, podemos tener una comunicación y podemos expresarnos y podemos expresar el amor de Jesucristo, no solamente a través de palabras, sino a través de cosas prácticas como es el orar los unos por los otros. Y quiero agradecerte por la oportunidad que me das de participar en tu comunidad, de formar parte de tu círculo a través de este programa. No, el honor ha sido mío, de verdad. Gracias por participar y por compartir sobre este interesante tema. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar esta edición de Santa Suburbia. Las opiniones expresadas son de quienes las emitieron. No reflejan necesariamente la opinión, creencia o doctrina de todos los otros cristianos. Les recomendamos analizar todo lo que he escuchado a la luz de la palabra de Dios. Hasta la próxima.